Oye, os voy a presentar a la Big Bang porque hace mucho que no la presento, ¿eh? Y además hay mucha gente nueva y pues la voy a presentar. Bueno, tenemos aquí al barítono. Víctor. Es que lleva con nosotros tres ensayos. Perdón. Empezamos bien. Víctor, un aplauso para él. Es la primera vez que estaba con nosotros, la primera vez, ¿eh? Diana, que viene de Móstoles, al saxo alto, un aplauso para ella. Ernesto, que viene de Aranjuez, también lleva con nosotros desde por lo menos 10 años. José Luis Moretón, que es nuevo en la escuela, lleva en la escuela un poco tiempo. José Luis Moretón es el profesor de saxo de aquí de la escuela. Un aplauso. José María, que tampoco necesita presentación, lleva con nosotros pues desde que se hizo esto, ¿verdad? Un aplauso para José María. Y José Ángel, que también se ha incorporado este año, es alumno de José Luis Moretón. Y bueno, Víctor también, y Diana también lo ha sido, y lleva con nosotros este año. ¿Es el primer concierto o el segundo? El segundo que hace por José Ángel, un aplauso para él. Bueno, tenemos aquí a Ivón, ¿eh? ¿A qué no se mide dónde es Ivón? Vasco, claro, pues vasco. Aquí tenemos a Ivón, que vive en Pinto, un vasco establecido en Pinto. Un aplauso para él. Josele, que también es otro ya de la escuela, lleva con nosotros un montón de tiempo. Josele. Iván, que también es el primer año que está con nosotros y ya llevamos varios conciertos, y viene de Valdemoro. Así que un aplauso para el de Valdemoro. Edmund Bell, que es un señor austriaco que lleva muchos años viviendo en España y es un amante de la música de Big Band y es uno de los que tiene las mejores colecciones de arreglos de Big Band. Pero colecciones de las que se compraban antes de que se hicieran fotocopias y esas cosas, pues él tiene una colección estupenda de arreglos y muchísimos de los arreglos que hacemos son suyos. Así que un aplauso para Edmund. Bueno, arriba tenemos a Alfonso, que también lleva con nosotros un montón de años y es de aquí de Pinto, pinteño hasta la médula. Un aplauso para él. Y el de al lado es lo mismo de lo mismo. Se llama Pedro y también pinteño hasta la médula. Un aplauso para Pedro. José Luis Amor, profesor de la Escuela de Música de Trompeta. Una excelente persona. Un aplauso para él. Bueno, y a la batería tenemos. Y tenemos aquí a Baltasar Gorosabel, que aunque no lo parezca, es de Bilbao, ¿eh? Y tiene la nacionalidad sueca y actualmente vive en Móstoles. O sea, no, casi nada. Baltasar Gorosabel. Bueno, Belén, que es la profesora de aquí, es profesora de muchas cosas. ¿Por qué? Porque sabe mucho y es una bellísima persona y toca el piano de maravilla, está disponible para todo. Un aplauso para Belén. Bueno, David, levántate, por favor, David. Y David es alumno de guitarra y toca la guitarra hace muy poco. No es que diga siempre lo mismo Rubén, que yo estoy Rubén, el antiguo guitarra que anda por ahí, y siempre decía lo mismo, no. Él lleva tocando la guitarra pues 3, 4 años, bueno, alguno más. 3, 4, 5, más o menos. Y nada, y está tocando, es la primera vez que toca con nosotros, David Venegas, un aplauso para él. Al bajo eléctrico, Germán, que viene de Alcorcón y es el marido de Celia, ¿eh? Así que mucho cuidado. A la batería, Sergi Perales, que es un maestro de la percusión y de todo lo que suena y hace ritmo, un maestro. Aquí tenemos a Sergi Perales. Un aplauso muy fuerte para él. Aquí tenemos al señor de la corbata. Al amigo Matías, que os voy a contar de Matías, el profe de percusión de aquí de la escuela. Y también otra bellísima persona que también se ha incorporado con nosotros este año y bueno, es la persona que está para todo lo que quieres. Aquí Villamil, un aplauso para él. Percusionista. Y al lado, ¿qué voy a comentar? Pues el gran Alberto. Alberto, el amigo del que toca piano y toca percusión y todo lo que se le ponga por encima. Alberto, profe de piano de la escuela. Y bueno, ¿y qué voy a decir de nuestras chicas? Pues que nuestras chicas, que son encantadoras y son pues de esas que te dan esa energía que necesitas para seguir muchas veces por encima de todos los problemas que tienen estas cosas. Así que muchísimas gracias por vuestro apoyo y Azucena, Celia y Maite. Ahí estamos. Bueno, y vamos a continuar y ya vamos a terminar con una canción que se llama... Laura, por favor, por favor. Se me olvidaba, Laura. Es que está escondida y se esconde. Por favor, Laura. Pues igual, y se escondía. No voy a decir nada de Laura, pues está aquí siempre que la llamo por bien, Laura. Ahí, ¿qué os voy a decir de ella? Y vamos a terminar con un tema que se llama Máquina Baja. Y también es la primera vez que lo vamos a hacer en directo. Que lo vamos a hacer en directo y que lo vamos a hacer. Porque es que es la primera vez que lo hacemos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Nada más queda una.